nuestros niños. Es el programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros niños es presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos desde California por Latinomix, la KBBF, Tricolor, José, el Sembrador 700 AM, KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por podcast en iTunes y por internet en nuestrosniños.com. Familias, el tema de hoy es protegiendo, preservando y promoviendo la salud mental de nuestros niños y jóvenes. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: el cerebro es parte del cuerpo humano, por lo que también puede enfermarse. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos o consultas. El número es 1-866-99-NIÑOS y no lo deje para luego, que como con las situaciones de salud mental, mientras antes se aborde, mejor. El diario vivir está repleto de dificultades, de desafíos que amenazan la salud mental de nuestros niños. Vivimos en una época y cultura llena de presiones. ¿Quién no siente estrés con la prisa y los innumerables deberes cotidianos? Este estrés puede precipitar o empeorar aflicciones en grandes y chicos. ¿Quién no vive con temores y ansiedades, con las malas noticias, los peligros a nuestro alrededor? Algunos temores y angustias trastornan el desarrollo y el desempeño infantil. Y la depresión, más común entre niños y adolescentes de lo que pensamos, puede incapacitar y tener consecuencias serias, hasta mortales. ¿Y quién no conoce a alguien con enfermedades mentales como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, las cuales son precipitadas por desequilibrios químicos en el sistema nervioso y tienden a comenzar en la juventud? La salud emocional está estrechamente relacionada al bienestar y al progreso de los niños, en sus relaciones y en su educación, en el presente y en el porvenir. En mi trabajo como psicóloga de niños y familias veo a diario el impacto negativo que pueden tener los trastornos emocionales cuando no son detectados y tratados. Cuando no estamos mentalmente sanos, nuestros cuerpos se enferman, nuestras relaciones sufren y nuestra capacidad de aprender, estudiar o trabajar se deteriora. Y cuando la salud mental de un miembro de la familia falla, todos nos afectamos. Así que conversaremos sobre las señales, las manifestaciones y las soluciones a las condiciones que impactan la salud emocional en nuestras familias. ¿Cómo apoyar? ¿Cómo ayudar a nuestros chicos afectados por estas aflicciones? Les orientaremos sobre tratamientos disponibles, cuándo y dónde procurarlos. Así que anímense a acompañarnos compartiendo sus experiencias, trayéndonos sus preguntas, llamando al 1-866-99-NIÑOS, es decir, 1-866-996-4667. Que tenemos un panel, un hermoso y distinguido panel respondiendo sus llamadas. En el estudio contamos con Maite Acedo, terapista de niños, adolescentes y familias en Kaiser Permanente de San Rafael. Un placer tenerte con nosotros hoy. Gracias, Marisol. Quiero saludarlos, saludar a todas las familias que nos escuchan con mucho cariño. Muy contenta de estar de vuelta aquí con ustedes. Gracias, gracias. Siempre bienvenida. Y por primera vez entre nosotros también contamos con Shirley Russo. Ella es pasante predoctoral en psicología clínica, próximamente en el programa de infantes con padres en la Universidad de California en San Francisco, que es en el Hospital General de San Francisco. Bienvenida a nuestros niños, Shirley. Ay, muchas gracias, doctora Marisol. Gracias por tenerme. Y por si fuera poco, aunque se amaneció no sintiéndose muy bien, por vía telefónica contamos con el doctor Daniel Alterman. Él es el jefe de psiquiatría de niños, adolescentes y familias en Kaiser Permanente de Richmond, psicólogo en práctica privada en San Rafael, entre otras labores. Gracias por acompañarnos, doctor Daniel. Buenos días, doctora Marisol. Un placer estar con usted de nuevo y con sus oyentes. Es casi como si estuviéramos viéndonos, igual que con nuestra audiencia. A través de la magia de la radio y la tecnología, nos acompañamos aunque no nos veamos. Así que empecemos rompiendo el hielo discutiendo algunas condiciones de salud mental diagnosticadas más comúnmente, más frecuentemente en los menores. Maite Acedo, La verdad que, como tú habías mencionado al comenzar el programa, depresión se diagnostica a menudo con niños, ansiedad, pero se ve como miedos, preocupaciones, miedos excesivos, miedos de separación con los padres, miedos nocturnos, pesadillas, traumas cuando pasan por situaciones difíciles y esto se queda como no poder superar lo que pasó, memorias. Muchas veces se ven como problemas de conducta, problemas de salud mental. Y los padres terminan pensando que es que el niño tiene un problema de temperamento, de carácter, de conducta. También hay otro tipo de desórdenes que son un poco genéticos, como los déficits de atención, muy común, e hiperactividad, pero es parte de la salud mental y de la conducta del niño. Y cada una de esas condiciones pudiera ocupar un programa completo. Así que hoy vamos a repasar en términos generales. Doctora Alterman, ¿qué añadiría? ¿Perdón? Sí, ¿añadiría algo a lo que comentó Maite Acedo? ¿Las condiciones más típicas? Hay que agregar que hay un problema típico que últimamente está muy en las noticias y es el problema de autismo. No estoy seguro que fue mencionado antes. Autismo es un problema bastante común en niños y afecta la capacidad de los niños de relacionarse con otras personas. Ciertamente, sí, los trastornos que le llaman del desarrollo también son parte de lo que impacta el desarrollo y funcionamiento del pensamiento, sentimiento y comportamiento infantil y juvenil. Shirley Russo, ¿añadiría algo a este comienzo? Se ha cubierto todo. ¿Qué tal síntomas, indicadores? ¿Cómo podemos saber que nuestro niño joven puede estar sufriendo algunas de estas condiciones? Shirley Russo. Sí, otro problema es, por ejemplo, situaciones en la escuela en cuanto el niño tiene problemas en poder concentrarse, y que uno empieza a notar inmediatamente que las notas se bajan o que no pueden, simplemente tienen problemas de concentración o problemas de tratarse con otros niños y en poder seguir reglas. Así que, como habíamos dicho, observamos su comportamiento y vemos cambios, notamos deficiencias, por ejemplo, o retrasos o retrocesos, ¿no? Sí. De caídas en su desempeño escolar, cómo se relaciona con los demás, cómo se comporta o no. Algunos otros cambios en la conducta. Maite Acedo. En el estado de ánimo, un poco ver cómo ellos se encuentran, si están muy agitados o si están decaídos o si están comúnmente agresivos. O sea, irritable, no necesariamente. Y cabe mencionar, aquí obviamente no vamos a diagnosticar sin conocer al niño o al joven, y todos tenemos algunas de estas fluctuaciones, no es que todo el mundo tenga una condición diagnosticable o que requiera tratamiento profesional, pero si observamos y escuchamos, vemos si estos son persistentes, si son intensos, si causan angustias o afectan el funcionamiento de los niños, porque en verdad los cambios de ánimo todo adolescente los tiene y es parte normal, pero hasta qué punto interfiere en verdad con su desarrollo y es problemático, digno de atención profesional. ¿Doctor Alterman? Sí, yo diría que las banderas rojas, las señales que indican que un niño podría estar sufriendo de algún problema mental, son, tal como se mencionó antes, cambios en el comportamiento, diferencias en cómo era el niño hace una semana, dos semanas, cómo es ahora. Hay que fijarse también mucho en cosas como la capacidad de dormir bien. Insomnio es una indicación de ansiedad y de una posibilidad de problemas de salud mental. ¿Cómo los niños están comiendo? Si un niño nunca come bien, no le gusta comer mucho y sigue así, de acuerdo. Pero si un niño que comía bien, que comía de todo, y deja de comer así, ahora no quiere comer, o empieza a comer demasiado, también son síntomas de problemas mentales. Excelente. Así que cambios en el dormir, cambios en el apetito y, como habíamos dicho, en el comportamiento, la actividad física, la energía que tenga. Esos son algunos de los banderines o de los posibles indicadores. En cuanto a causas o factores precipitantes, ¿de dónde viene esto? ¿Es culpa de alguien? Porque a veces decimos, ¿pero a cuenta de quién? ¿O eso es por tu culpa? Hay que tener cuidado. Las condiciones de salud mental y emocional sí son afectadas por el entorno, pero como ya mencionó Maite, algunas vienen de adentro también del funcionamiento del cuerpo, del organismo y del cerebro y sistema nervioso. ¿Qué dicen? Maite Acedo. Bueno, como había mencionado, parte de estas son genéticas. Entonces, como otras enfermedades, podemos tener la predisposición y a veces, debido a la situación ambiental, si pasamos por estrés, si pasamos por algún cambio, inclusive se ha notado que estrés positivo, que personas dicen una mudanza que es positiva, puede causar también, con que sea estrés, puede causar síntomas y que la persona pierda el balance y manifieste la dificultad de salud mental o emocional. Así que obviamente queremos minimizar, reducir o eliminar fuentes de estrés severo, como el presenciar violencia y situaciones así, y la ingestión de sustancias. Si están usando sustancias que afecten el funcionamiento del sistema nervioso, eso también puede crear síntomas. Es hora del cortecito, pero seguimos discutiendo la salud mental y emocional de los niños. Únase a la plática, familias. Comentarios, consejos, consultas, 1-866-99-NIÑOS. Únase con sus sentimientos y pensamientos. Llámenos gratis al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-966-4667. Estamos platicando acerca de cómo reconocer y responder ante los problemas emocionales o enfermedades mentales que puedan presentar nuestros niños y jóvenes. Las líneas tienen cupo en el 1-866-996-4667. Sea su propio consejo o su cuestionamiento, bienvenido. Y tenemos en primer lugar en la llamada reservada para María. María, bienvenida a nuestros niños. ¿Desde dónde se reporta? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Me reporto de Salinas. De Salinas, bienvenida. Saludos a nuestra gente de la Costa Central. Muchas gracias. ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, yo creo que es una pregunta. Lo que pasa es que muchas veces hay situaciones en la casa, problemas en la casa, que uno no sabe cómo manejar en frente de los niños. Uh-huh. Hace poco tuve una pequeña discusión con mi mamá. Uh-huh. Y desgraciadamente estaban los niños presentes. Tengo un niño de 5 años. Uh-huh. Y después de eso él empezó a como a ser un poquito más agresivo. Uh-huh. Y siempre preguntaba, ¿y mi abuelita? Uh-huh. Y yo decía, está trabajando. Uh-huh. Y luego llegaba y ella de trabajar y decía, abuelita, ¿qué hiciste? Y ella, como pues una persona ya mayor, no le contestaba, a veces le contestaba así como de mala gana. Uh-huh. y él preguntaba, ¿por qué estás haciendo vuelta? Uh-huh. Es que se siente mal. Entonces hay veces que uno no sabe cómo manejar esas situaciones. Uh-huh. Enfrente de ellos. Qué y bueno. Pues sí, quería. Sí, no, gracias. Para ver cómo hablar yo con él. Sí. Y explicarle la situación. Gracias por traer esa situación. De hecho, gracias en nombre de su niño y de otras familias que le estén escuchando, porque con su ejemplo, que nos puede servir a muchos, podemos aprender. Primero, qué bueno que usted está atenta a la reacción de su niño y preguntándose qué puedo hacer, cómo hablar con él, qué habrá escuchado o observado. Porque ciertamente, aun cuando creemos que no escuchan o ven o que son muy chiquitos para ser afectados, las tensiones, los conflictos, las discordias, especialmente cuando hay violencia, sea verbal y emocional, aunque no sea física, sí puede alterar el equilibrio de los niños. Según su edad, su nivel de comprensión, tener una conversación es importante. A ver qué responden nuestros invitados expertos. Empieza, doctor Alterman. Sí, qué buena pregunta de la señora. En general, en situaciones así, primero a los niños hay que decirles la verdad, hay que buscar el idioma o la manera de decirle que sea que corresponda, que esté de acuerdo con la edad de los niños y el desarrollo, pero decir la verdad siempre es importante. No tiene que ser toda la verdad, pero no mentir, ¿correcto? Exacto. Otra cosa muy importante, no es solo qué se le dice al niño, sino que cuál es el estado emocional de la mamá o del papá cuando se lo están diciendo. Uh-huh. Al niño se le puede decir algo muy lindo, muy bueno, pero si la mamá cuando se lo dice está nerviosa, está llorando, está deprimida, uh-huh, eso es lo que el niño va a entender. O sea, el niño va a juzgar, va a entender lo que los padres le están diciendo según el estado de ánimo, el tono de voz y la tranquilidad con que los padres le están diciendo. En otras palabras, doctora, cuando a un niño se le explica una situación difícil, los padres tienen que estar compuestos, tranquilos y demostrarle al niño que los padres están en control, que ellos son fuertes y ellos van a sobrellevar la situación. A mi parecer, eso es lo más importante. Qué buen punto. Así que recordemos estas cuatro C's al tener esta conversación. Claridad, calma, conciencia, control. Porque a veces le decimos, no, yo estoy llorando, no pasa nada, estoy cortando cebolla. Esa deshonestidad a veces lo hacemos por proteger la respuesta de los niños, pero los confunde, nos pierden confianza. Así que hay que podemos explicarles, estamos teniendo problemas de adultos, vamos a resolverlos y pueden también responderles, hablar con ellos, no solamente hablarles a ellos, sino preguntarles, ¿por qué preguntas? ¿Qué viste? ¿Qué escuchaste? ¿Qué piensas? Porque ahí vemos qué es lo que se temen o se imaginan. Maite Acedo. Eso me parece excelente, Marisol. Preguntarles qué viste, qué notaste, porque de esa manera uno puede comenzar una conversación y es importante recalcarle al niño que el estado de ánimo o la conducta de la abuelita no es por su razón de que él está haciendo algo. No es culpa del niño. Entonces, y la otra parte que da oportunidad a aprender a hablar de las emociones y poder decir, bueno, la abuelita está enojada, está molesta, hemos tenido una discusión que tuviste y sigue molesta por varios días. Esa es como ella manifiesta su enojo. Hablarlo de una manera un poco normal y entender que las emociones se expresan de diferentes maneras. Exacto. Qué buen punto. Es una oportunidad para enseñar entonces. Tú también te has sentido enojado. ¿Qué te ayuda cuando te sientes enojado? O quizás necesitamos ayuda. Vamos a buscar ayuda para resolver el problema de grandes, el problema de adulto que tenemos. Ni es tu culpa, ni es tu responsabilidad corregirlo. Esperemos que eso le funcione, señora María. Le vamos a enviar al Acuario de Monterrey, unos boletos para el Acuario de Monterrey, que disfrute con su chiquito de 5 años y a lo mejor hasta la abuelita, si le invitan, si hacen las paces. Sabemos que son situaciones complicadas, consulta profesional directa, también pueden ocuparla en su situación. Es hora de las voces de nuestra gente. ¿Qué me dijeron cuando pregunté sobre esto en la calle con el micrófono? Y ahora, voces de nuestra gente. Bueno, yo pienso que el estado emocional de los niños es muy importante ponerle atención porque a veces cuando son chiquitos pensamos que todo está bien y a veces no. Tenemos que ponerle mucha atención en mirar cuando ellos platican y en sus sentimientos, sobre todo si son muy calladitos, ver que no todo es herencia, sino que a veces hay cosas escondidas ahí atrás y hay que estar pendiente porque cuando crecen, si no se atiende, creo que eso se hace como una enfermedad muy, a veces puede ser grave, a veces muy difícil ya de tratar, pero yo creo que siempre hay un camino para poder, si buscamos la ayuda necesaria para ese niño que tanto queremos, que son nuestros hijos, nuestros niños, los hijos propios o los hijos que nos encomiendan para cuidar. También a ellos hay que atenderlos porque a veces llegan a nuestro cuidado y están muy calladitos o muy tristes y hay que ponerle mucha atención. Todos son nuestros niños, los miramos como hijos, como nietos, como sobrinos, parte de nuestra familia. Bueno, yo creo que es muy importante ponerle atención. Bueno, un consejo que me gustaría darle a la comunidad es que busquen ayuda, que es necesario saber que hay recursos, que hay gente que están ahí para ayudarlos, aconsejarlos, guiarlos. Y con esto podemos conseguir que nuestros hijos, adolescentes e incluso los padres tengan un apoyo que les permitan tener una salud emocional y psicológica que les va a permitir tener mejores relaciones, que pueden funcionar mejor dentro de su familia, en las escuelas, en la comunidad y con los demás. Familias, vamos a tratar de buscar momentos de calidad en nuestras vidas con nuestros hijos, con nuestras esposas, esposos. Lo que sugiero es que de vez en cuando se organice una salida entre solamente 2 miembros de la familia para que se establezca una mejor comunicación y una mejor relación entre esas 2 personas. A veces vemos la familia como todo un grupo de personas, pero no le ponemos atención a las relaciones individuales entre uno y el otro. Entonces, si su niña hace tiempo que no sale con ella, tiene 15 años y hace muchos, muchos años que no sale solito con ella, esa es la oportunidad de hacerlo, para ver dónde está, qué es lo que piensa, qué es lo que quiere de la vida. ¿Okay? Igual con su esposa, no se olvide sacarla así como solía hacer cuando eran novios, a una noche romántica, a una comida. Solo usted y ella, individualidad y relaciones especiales. ¿Qué opina sobre estos comentarios? Llámenos con los suyos propios, situaciones, recomendaciones, observaciones. Como dijo la primera señora, todos son nuestros niños, aunque no sean los que tenemos en casa, quizá los tenemos en el edificio, quizá compartemos el apartamento o viven en el vecindario o son los compañeritos de nuestros hijos. Observemos, escuchemos y tratemos de encontrarles ayuda. Vamos a tomar la llamada de Jacinto, que tiene un rato esperando en un ratito, pero antes quería mencionar, cuando hablamos de buscar ayuda, que lo mencionaron también en la entrevista grabada, ¿a dónde? ¿Quién ofrece esa ayuda? Porque decimos, pero ¿con quién? ¿Con qué se come eso? ¿A dónde voy? Maite Acedo. Bueno, pues uno puede buscar ayuda por medio de las escuelas, por medio de los servicios de salud médica, porque salud mental va por medio de parte médica, y se puede buscar servicios en la comunidad. También el condado ofrece servicios, agencias, y la agencia misma del condado que ofrece salud mental. Así que se puede empezar yendo a la escuela de los niños si ya van a la escuela y preguntando. A veces se puede ofrecer algunas terapias allí mismo, de grupo y demás, o de las agencias comunitarias que ofrecen el apoyo a los estudiantes de esas escuelas, y a la clínica. Si va a la clínica pediátrica, seguro que o allí mismo o nuevamente con recursos fiables puede trabajar con profesionales. ¿Cuáles son algunos de esos profesionales, doctor Alterman? ¿Es lo mismo con ver a un consejero escolar que a un psiquiatra, terapista, psicólogo? Bueno, terapista es un término que define muchas profesiones. Los psiquiatras hacen también terapia, los psicólogos hacen terapia y los consejeros. Pero la especialidad de los terapistas es ayudar por medio de conversaciones, de psicoterapia. Los psiquiatras se dedican más que nada a tratar los problemas de salud mental con medicamentos. Y esa es la gran diferencia en estas dos profesiones. Los psicólogos son profesionales que tienen más un poco más estudios, más años de estudios que otros consejeros, y también se especializan en test y pruebas neuropsicológicas. Son test psicológicos que son diagnósticos de problemas mentales. Así que, como quizá diferente en nuestros países de origen, aquí hay especialistas para todo. Aprovechémoslos y no nos intimidemos, familia. No es solamente hay que estar loco, como se dice, para procurar esta ayuda mental, emocional, psicológica. Si tenemos cabeza, si tenemos emociones, sentimientos y pensamientos, recurramos a los especialistas que están preparados para servirnos. Si no los ocupamos, les quitan los fondos, se creen que no hacen falta, y ciertamente hay una conexión directa entre el bienestar emocional, el físico, el funcionamiento escolar, así que es nuestra responsabilidad aprovechar esos tratamientos y a esos profesionales que están allí para servirnos. Ahora, si agarremos a Jacinto, antes de que se canse de esperar, gracias por aguardar. ¿Cómo podemos servirle? Buenos días. Buenos días. Tengo comentario y pregunta a la vez. ¿Cómo no? Mi comentario es que yo veo ahí con mi cuñada y mi sobrino, que mi sobrino tiene 7 años, acaba de terminar el primer grado. Ajá. Y lo pone a leer y hacer cuentas y copias y todo eso. Pero a veces es bien estresante tanto para ella como para él, porque él que no quiere y se aburre, que ya se cansó, y mi cuñada no, que tienes que hacerlo y que tiene que hacerlo. Y está muy tensa la situación y estresante para los dos. Yo no sé si sea necesario exigirle tanto esa edad o cómo hacerlo más placentero en este momento. Así que la famosa lucha a la hora de la tarea. ¿Cómo ayudar a apoyarlos en los deberes escolares y que no se convierta en fuente de estrés? A veces la tarea en sí misma causa cierto estrés en los estudiantes, sobre todo si le parece muy difícil o muy largo, si no tenemos una rutina, una estructura, si no hay muchas distracciones, eso complica. Pero si ya los padres tratamos de ayudarlos y no está siendo productivo, al contrario, puede crearse una asociación negativa entre la tarea y cómo me siento. ¿Qué recomendamos? ¿Empieza Maite Acedo? Lo que dijiste, la rutina, Marisol, pero es muy importante también consultar con los maestros. Si el niño no está terminando las tareas, es importante preguntar al maestro qué se espera, cuánto tiempo se espera que el niño tomaría para completar las asignaciones. ¿Será media hora al día? ¿Será en esa edad tan pequeña de primer grado? Suele ser un tiempo bastante limitado. Si el niño está tomando mucho más que eso, observar por qué. ¿Es que no se puede sentar a hacerlo? ¿Es que se distrae? ¿Es que se levanta? ¿O es que se pone a hacerlo y se frustra? ¿O es que le cuesta demasiado cuando lo está haciendo y verdaderamente dice, no sé cómo hacerlo, mamá, no sé, hazlo tú? Entonces, ver qué razón. Exacto, volvemos a lo mismo. Antes de corregir, queremos comprender. ¿Qué está pasando en esta situación? ¿Viene del niño? ¿Viene de la tarea? ¿Viene de nosotros? A veces es que nosotros también estamos cansados, agotados, estresados, frustrados o intimidados por la tarea, si no la entendemos bien y le comunicamos esas emociones negativas también y la interacción obviamente no es productiva. Shirley Russo, sabemos que usted ha consultado mucho en su labor como terapista con los maestros y los padres. Sí, lo que he notado yo, doctora Marisol, es que si la tarea es, los niños están en la escuela todo el día, ¿no? Y vienen cansados. Y si uno lo quiere ayudar a hacer tarea, ayuda a que sea una experiencia divertida, que cause maestría para ellos, ¿no? Celebrar lo que hacen bien, qué bien que hiciste, o pasamos 20 minutos haciendo esto, qué bien, y ahora vamos a hacer algo divertido, pero celebrar los momentos que ellos se ponen a hacer la tarea. Creo que vamos a hacer un programa sobre tareas otra vez próximamente, porque sí, para muchas familias puede ser problemático. Y eso mismo, se supone que la tarea será para demostrar lo que ya aprendieron, para practicar y hacerse más ágiles, más que para aprender algo totalmente nuevo, si no tenemos los recursos o materiales para enseñárselo. Así que consultar con los maestros a ver qué se espera, qué métodos ayudan, qué estrategias usan las clases, porque a veces los confundimos y la manera del método educativo en nuestros países de origen es muchas veces es diferente al de aquí, y lo que hacemos es confundirlos. Maite Cedo. Y quería comentar dos cosas más. Una, que ver si que tienen falta de motivación y si no es solo para la tarea, pero otras actividades, que eso puede ser un síntoma de dificultades emocionales y salud mental, o ver si es que aunque quieren hacer la tarea, se distraen continuamente y les falta mucha concentración. Porque también puede diagnosticarse, aún desde primer grado, posibles indicadores de problemas de aprendizaje, problemas de déficit atencional y demás. Esperemos que eso les sirva, señor Jacinto, tan ocupado. Qué lindo, preocupándose por sus sobrinos. ¿Qué tal si se los lleva al Curiosity? Que vayan a relajarse y a despejarse un rato en ese hermoso lugar en la naturaleza. ¿Qué nos toca ahorita? ¿Qué viene ahorita? Los anuncios de interés familiar. Tome nota, familia. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Si has perdido tu curiosidad infantil, puedes encontrarla fácilmente pasando el rato con las sardinas del Monterey Bay Aquarium. Parecen un tornado de plata. Sin previo aviso, cambian de dirección. Tal vez te preguntes, ¿cómo saben a dónde van? ¿Quién es el líder? ¿Y qué pasa si necesitan tomar una siesta? ¿Nada mientras duermen o duermen mientras nadan? Date la vuelta por el Monterey Bay Aquarium y vive una experiencia alucinante. Comparte la maravilla, comparte el cariño. MontereyBayAquarium.org/amor. ¿Estás seguro que entiende cómo funciona una cuenta de crédito o lo que usted puede hacer para mejorar la suya? ¿Sabía usted que se necesita un puntaje de crédito para obtener un apartamento y que pueden ser rechazados debido a su puntaje de crédito? Tal vez usted necesita un coche, pero usted no puede conseguir un préstamo porque usted no tiene una historia de crédito. Mission Asset Fund es una organización sin fines de lucro que apoya a las personas a construir su estabilidad financiera. Se puede asistir a clases gratuitas financieras con cuidado de niños gratis y un préstamo que no tiene ningún interés y sin comisiones, que en realidad va a construir su crédito. Tome el primer paso hacia la estabilidad financiera para su familia hoy. Llame al 415-738-2559 o visite missionassetfund.org. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Un refrán popular dice que de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. ¿Qué dice usted? Me sorprende que hay líneas disponibles y sé que esto nos afecta a todos. Si está un poquito intimidado por el tema, puede llamar, aunque sea anónimamente. No tiene que ser su situación personal o familiar, pero su comentario, consejo, consulta puede servir a otros. Y ahorita hay espacio, que después no digan que están llenas las líneas. 1-866-996-4667. Estamos conversando sobre las condiciones, aflicciones que interfieren con el pensar, sentir y actuar de nuestros niños y jóvenes. Como invitados nos acompañan el psicólogo clínico, el doctor Dan Alterman, y las terapistas Maite Acedo y Shirley Russo. Inquietudes, interrogantes, 1-866-99-NIÑOS. Ahora les anunciamos algunos eventos de interés familiar. Canal Alliance está ofreciendo información sobre la nueva ley sobre los permisos para jóvenes que emigraron a los Estados Unidos cuando eran niños. Así que allí mismo en Canal Alliance, este miércoles a las 5:30 y este jueves a las 7:30. Pero tiene que llamar para ponerse en la lista porque hay cupo limitado y el número es 415-454-2640. Y en el área de novato, en el Novato Human Needs Center, va a ser este jueves a las 6:00 p.m. Y allí tiene que llamar al 415-897-4147. Y también tenemos cita, acompáñenos, llame pronto para reservar boletos, pues este martes vamos a conocer al actor Edward James Olmos y al productor de la película Robert M. Young. Es la más reciente película, La Balada de Gregorio Cortés. Va a ser gratis en el Teatro de San Rafael. Así que lléguese el martes a las 6:30 después de haber conseguido boletos llamando al 415-526-5835. Edward James Olmos es el que era el maestro Escalante, Jaime Escalante, en la escuela en la película Stand and Deliver, ¿se recuerda? Chicano, allí va a estar en San Rafael conociéndonos y platicando sobre esta La Balada de Gregorio Cortés. Llame pronto, 526-5835, código de área 415, y si se llega a Canal Alliance en el canal, van a las 5:15, va a haber transportación gratis. Salud mental, salud emocional, tanto que podemos decir sobre esto. Creo que hasta una canción que puede recordar, traernos muchos recuerdos, aplica aquí. Quisiera verte así, aunque quieras disimularlo, si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú, en mi hombro aquí. Eso mismo, exhortarle que nos cuenten, que se consuelen con nosotros. A veces no le podemos quitar las penas, pero lo podemos acompañar en los sentimientos. Tomar en serio las preocupaciones, temores y tristezas de nuestros niños y jóvenes, que para ellos es muy serio lo que a nosotros nos pueda parecer cosas de niños. Ciertamente, a veces cuando lo ocultan, podemos enterarnos muy tarde, cuando están experimentando con drogas, cuando hasta hacen intentos contra su vida, porque no ven luz al final del túnel. Así que prestar atención al comportamiento, sentimiento y pensamiento de los niños, como parece que lo está haciendo la señora Sonia de San José. Tenemos todavía espacio en el 1-866-99-NIÑOS y acomodamos ahorita a Sonia. Adelante, Sonia. Buenos días. Buenos días, ¿cómo podemos servirle? Mi pregunta es, yo tengo un niño de 5 años. Él va a educación especial por terapia del habla. Pero yo a veces a él lo miro como, no sé si se frustra por no querer, no poder decir bien las cosas. A veces ha tenido comportamientos en las tiendas negativos, agresivo. Me han recomendado que hable a salud mental, no sé qué puedo hacer. Qué bueno que ha llamado y qué bueno que le están dando ciertos consejos, porque sí, a veces no entendemos, pero ¿qué tiene que ver el problema del habla con salud mental? Pues todo está conectado y ciertamente es bastante común los problemas del habla de nuestros niños, sobre todo de familias bilingües, pero si tiene dificultades expresando lo que piensa y lo que siente, sí causa frustración. Si no sabe cómo manejar su frustración, sí puede convertirse en agresión y claro, eso trae entonces problemas con los compañeros y demás. También la autoestima de los niños que tienen problemas del habla se afecta, sobre todo si hay niños burlándose de él y demás. Y la terapia de salud mental puede ser a través del plan de educación especial. Tome nota, familia, si vive en California hay una ley que dice que el distrito escolar tiene que ofrecerle evaluación emocional si tiene observaciones que diga puede necesitar terapia consejería. Aparte de la terapia del habla ocupacional o de conducta, terapia emocional, psicoterapia. Doctora Alterman, hace tiempo que no lo hablamos. ¿Qué diría mamás como Sonia? Como usted lo mencionó, Marisol, hay por un lado, los niños que tienen problemas para expresarse se frustran porque no pueden expresar y empiezan a usar agresividad o gritar o empujar, etcétera. Y por el otro lado, el autoestima de estos niños siempre se daña por no poder comunicar. Y la mejor manera de ayudarle a estos niños es tratar de mantener la autoestima del niño muy alta y explicarle, se va a desarrollar tu lenguaje, pronto vas a hablar y tú eres un niño inteligente, tú eres un niño bueno. Hay que ayudarlo a desarrollar capacidad social a pesar del problema de comunicación. Y eso. Muchas clínicas hoy en día tienen grupos para ayudarle a niños a socializar. Esas son cosas muy importantes. No hay que olvidarse también de que a veces un niño con problema que no puede expresarse bien puede que esté agresivo no por eso, sino que por algún problema diferente. Entonces no hay que tratar de explicar todo por medio del lenguaje. Recalquemos eso. El que el niño tenga cualquier condición del habla, de salud, de lo que sea, no quiere decir que eso va a explicar todas sus dificultades. Puede tener tanto un problema del habla como un problema del ánimo, como la depresión, por ejemplo. Así que investigar, y como le decimos, si tiene educación especial, ya tiene gratuitamente ese derecho de que le hagan un asesoramiento a ver qué ocupa. Y sí, para la autoestima, para las relaciones con sus compañeros y para aprender a manejar sus emociones, su enojo, eso es lo que se hace en la terapia. Enseñar esas destrezas, practicar esas destrezas y comunicándole de que eres bueno, inteligente y capaz, te vamos a ayudar a expresarte más allá de tus palabras. Esperemos que eso le sirva, señora Sonia. Les vamos a mandar también una, a ver a dónde les enviamos, quizás al Children Discovery Museum o al Exploratorium, un boleto a que vaya a divertirse con su chiquito. Muchísimas gracias por llamar. Qué bueno, se animó nuestra gente. Marisela, Teresa, ¿quién nos toca ahorita? ¿Las guías sobre el tema de hoy o Marisela? Pongamos a las guías. No se vaya nadie que regresamos. Tome nota, depresión infantil y juvenil. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños con una guía para el bienestar familiar. Cuando nuestra mente no está sana, nuestros cuerpos se enferman, nuestras relaciones sufren y nuestra capacidad de trabajar o estudiar se deteriora. Así que cuidemos nuestros cuerpos, canalicemos nuestras emociones y cultivemos nuestras relaciones. Evitemos los malos ejemplos y el aislamiento, las malas influencias y la violencia. Sigamos y sirvamos de buenos ejemplos al expresar nuestras emociones. Identifiquemos las personas, situaciones y lugares que contribuyen a mejorar o empeorar nuestro ánimo para aumentar o reducir el contacto con estos. Evitemos mejorar nuestro ánimo bebiendo o usando drogas. Compartamos ayuda mutua y procuremos ayuda profesional cuando la necesitemos. La depresión, la ansiedad y otras condiciones de salud mental son desconcertantes y angustiantes, mas hay ayuda y hay cura. Consulte su clínica de salud, los psicólogos y terapeutas ofrecen terapias y los médicos pueden recetar medicinas para aliviar los síntomas. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIños y escúchenos en la radio y en nuestrosniños.com. Que para eso estamos. Y estamos para recibir sus llamadas ahorita mismo, ese número, como lo llamó Marisela de Hayward. Gracias por esperar. Bienvenida. ¿Cómo podemos servirle, Marisela? ¿Comentario, consejo, consulta? ¿Aló? Aló, sí, está al aire. Separa el teléfono de la radio y nomás escucha el teléfono, que no están exactamente sincronizados. Ok, está bien. Que tengo un niño de 4 años, de hecho al final de este mes va a cumplir 5. Uh-huh. Este fue al preescolar este año y al principio yo noté que cómo se llama, hacía perfectamente su nombre, pero en el transcurso como que se echó para atrás. No sé si fue por el cambio de maestras, que a cada rato les cambiaban la maestra. Y entonces y el otro problema también que tengo con él es que cuando yo lo pongo a escribir en la carta, lo evito, que aburre, o a veces cuando lo pongo a colorear, no colorea bien, sino que en vez de colorear se desespera rápido. Con permiso, Marisela, para la cuestión educativa la vamos a conectar con especialistas en eso porque sabemos que en sí mismo podemos tener muchas preguntas. ¿Por qué progresan o no en su lectura, en su escritura y cómo apoyarles en casa? Pero hablemos un poquito sobre la reacción que usted dice de comportamiento de las emociones cuando se frustran porque no están desempeñándose bien. Estén en el preescolar o estén en la preparatoria. ¿Cómo apoyar a nuestros niños y jóvenes si están frustrados o no se sienten capaces de hacer el trabajo escolar? Porque al chiquito le es difícil lo fácil y al mayorcito le es difícil lo difícil también. ¿Cómo de hacerle? ¿Maite Acedo? Sí, también hay personas que pasar por diferentes cambios y muchos cambios, como mencionaron, les cuesta. Yo noto que los jóvenes que veo en la práctica, ¿verdad? Suelen venir también muchas veces en tiempos de cambio. Por ejemplo, de la escuela primaria a la escuela media, de la escuela media a la escuela del high school, la secundaria, o graduándose de high school. Parece que esas transiciones son bastante... les cuesta esfuerzo, nuevos jóvenes, nuevos maestros. Y si tiene 4 añitos, va ahorita al kinder, si va para cumplir 5 ahora la semana que viene, va del preescolar al kinder y nuevo cambio de maestro. Es importante, no menospreciamos la importancia de la conexión que tienen los niños con la maestra que ven, a veces más horas de los que ven a mamá y a papá durante la semana. ¿Cómo fueron esas pérdidas? ¿Cómo se procesaron? No es solamente a veces por la tarea, sino lo que está pasando con las personas de la escuela, maestros o compañeros. Dan Alterman, ¿tendría algo que decir, doctor Alterman? Doctor Alterman, ¿quería añadir algo a la llamada de Marisela? Marisol, la comunicación no está muy buena. ¿Lo escuchamos bien ahorita? No, sí, yo no escuché bien, pero están hablando de niños que llegan a un logro académico y después regresan un poco, se van un poco para atrás. Y se frustran mucho. Y se frustran mucho. Una recomendación es que cuando esto ocurre, particularmente al comienzo, no asustarse mucho. Generalmente, muchas veces el desarrollo es 2 pasos para adelante y 1/2 paso para atrás. Mm. Entonces, responderle a los niños con mucha calma, preguntarles si tienen una dificultad, y solamente si esta regresión continúa o sigue agrandándose, es un motivo para preocuparse. Y en estos casos yo siempre recomiendo que se le haga a los niños una prueba para problemas del aprendizaje. Excelente, qué bueno que nos ha recordado eso. Sí, el crecimiento no es una línea recta suavecito, sino a veces son escalones, a veces son espirales que damos para atrás y vamos para adelante luego. Así que no pande el cúnico, que no nos espantemos hasta ver si realmente hay un problema. Y para eso los especialistas nos pueden decir, no, eso es parte donde se consolida el aprendizaje y esperemos esto. Le pueden decirlo cómo le apoyamos en casa para lo de la escuela. Cuando se frustren, cuando no pueden, ¿qué decimos, qué hacemos? Busquemos guía que nos puede servir a nosotros y a nuestros niños según crecen. No queremos que un chiquitín que no tiene ni 5 años ya esté negativo sobre su trabajo escolar. Queremos que tenga un buen comienzo, como dijo Shirley, que hasta sea divertida a la hora de la tarea. Marco me dice que me parece que pasamos a Teresa entonces antes de la novelita. Ok, que llevo un rato esperando. Gracias, Marisela, le enviamos un boleto a usted también. Y ahora desde Sonoma, Teresa. Sí, buenos días. Buenos días, gracias por esperar, bienvenida. Gracias. Mire, yo tengo un niño que va a cumplir 9 años. Uh-huh. Él está asistiendo a educación especial desde los 3 años. Uh-huh. Solamente han dicho que él tiene problemas de aprendizaje. Uh-huh. Hasta el momento él no, algunas veces cuando él habla no se le entiende muy bien lo que él dice. Uh-huh. Lo único que sabe escribir muy bien es su nombre, uh-huh. No sabe leer. Uh-huh. A principio de año le hicieron un test para autismo, pero me dicen que no califica para en el autismo, que porque hay tres cosas que evalúan para diagnosticar un niño con autismo y que él solamente tiene 2 de ellas. Uh-huh. Pero hasta el momento nunca me le han dado un diagnóstico, solamente problemas de aprendizaje y van 3 veces que me lo mueven de escuela. Ay, caramba, 9 años. Antes que nada, gracias por usted estar pendiente y dispuesta a consultar y pedirlas otro asesoramiento, terceras opiniones, aparte de lo que le hayan dado los especialistas hasta entonces y los educadores, porque ciertamente si no hemos llegado al fondo del barril, seguimos explorando para comprender. No casi todos los niños son complicados, no es tanto como el diagnóstico que sale exactamente en el libro, quizá tiene un poquito de esto, un poquito de aquello. Lo importante es qué puede hacer, qué se le dificulta y cómo le ayudamos. Si los problemas de aprendizaje están causando problemas en su emoción, en su comportamiento, en sus relaciones con otros compañeros, ¿cómo les ayudamos? A veces no importa tanto la etiqueta, sino cómo le ayudamos según lo que funciona y lo que no funciona también. Algo que creo que le va a funcionar son unos boletos de descuento para Six Flags. Yo creo que casi todos los niños y familias disfrutarían eso, así que se los dirigimos a ustedes y ahora le pasamos su pregunta a las especialistas. ¿Es Maite Acedo? Bueno, me parece que si el niño está teniendo tantas dificultades, puede ser bueno pedir en la escuela también que le den un poco de asesoría con el consejero, con el psicólogo, si hace falta evaluar y ver qué tanto estrés. Parece que tiene varias transiciones de dos escuelas, también que a él le cueste tanto el expresarse. Dependiendo un poquito de las evaluaciones y cómo está, él pudiera beneficiarse o no de terapias de consejería o de terapias familiares para que la mamá se sienta con más herramientas de cómo apoyarlo a él. Y ciertamente, ya que vive en Sonoma, sé que el sitio que se llama Matrix Parent Network, es para padres de familia y hay una trabajadora en español que ayuda en Marin y en Sonoma que puede ir con usted a las juntas IEP, que puede preguntar a las autoridades si hay algo que todavía no se ha ofrecido que su niño pudiera aprovechar. Hay asistencia tecnológica, hay cosas que a veces si no se piden y reclaman no las ofrecen de primera, pero que pueden ayudar a su niño, y este representante familiar de Matrix le pudiera servir. Le voy a conseguir el número y le llamamos luego, porque es hora de la familia Estrada. Y ahora, un capítulo más de la familia Estrada. Bueno, señor Estrada. Sí, ¿quién llama? Soy la maestra de Jorge. Desde principios de año lo hemos visto muy calladito. A veces se pone a llorar, no dice por qué, y sus calificaciones han bajado bastante. Pensamos que le ayudaría que consultaran a un psicólogo. Nos gustaría que usted y su esposo vengan a la escuela para conversar. ¿Pueden venir este martes a las 8? Pues haremos arreglos para ir, maestra. Ahí estaremos. Esa tarde. Hola, hola, llegué a casa. Cariño, habló la maestra de Jorgito para que vayamos a la escuela el martes temprano. Dice que hasta que no habla, que llora sin dar razón, así que recomiendan que hablemos con un psicólogo. Yo también lo he notado retraído. Mi hermano se ponía así cuando tenía su edad. Bueno, mañana pido permiso en el trabajo para ir a la junta, aunque yo no sé qué puede hacer un psicólogo si Jorgito no está loco. Nadie dijo que está loco. Preguntemos entonces en la escuela qué es lo que haría el psicólogo. ¿Por qué van a ir a mi escuela? Porque te queremos mucho, mijo. Familias, traiga sus pensamientos, sentimientos e interrogantes sobre la salud mental y emocional infantil y juvenil, que esto nos impacta a todos. En su casa y en su casa, cuéntenos. Todavía hay cupo en el 1-866-99-NIÑOS, como lo marcó Claudia de Camden. Bienvenida a nuestros niños, Claudia. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo tenía una pregunta. Tengo una niña de 4 años y medio. Y bueno, no la he inscrito en el preescolar porque bueno, sale un poco caro, esa es una, y la tienen en lista de espera. Pero ella tiene muchas ganas de ir a la escuela, ella pinta, ella como que aprende rápido las cosas. Pero más bien el miedo es mío, yo no hablo mucho inglés y yo me pregunto cómo voy a ayudar a mi hija cuando ella entra al preescolar. Y no quisiera como transmitirle ese miedo a ella. En el momento que la meta, ¿qué puedo hacer? Esa es una pregunta. Y otra, es hija única y a veces cuando se relaciona con otros niños ella pelea mucho. No sé si es porque nada más está ella y no convive aquí con nadie. Nosotros no tenemos familia aquí. Entonces, no sé si me puedan ayudar con esto. Uy, pues vamos a echarle por una mamá por acá, nueva con una chiquitina, que ya les está trayendo estos pensamientos. Antes que nada, sí, todos los niños hasta los 6 años, de 0 a 5, pueden aprovechar todo lo que ofrecen los primeros 5. Los centros de primeros 5, si no hay cupo en el preescolar, hacen unas clases para mamás con los niños, tienen unos recursos en los propios centros o cosas que usted puede llevarse a su casa, que puede hacer para hacer su propio preescolar en casa, con materiales en los cuales desarrollan, claro, más bien las destrezas académicas y para las sociales, con quién juntarse para que tengan esa práctica y relacionarse con compañeritos, porque a veces dice que a los niños únicos se les crea como reinas o reyes y después quieren ser dictadores cuando conocen a otros niños, y es cuestión de socializarlos, de que tengan la experiencia supervisada para que pueda desarrollar esas destrezas. A ver qué dicen los invitados. Hace tiempo que no lo escuchamos. Doctor Alterman, ¿pudo oír esa llamada bien? Sí. Bueno, parte de la pregunta de la señora era, si no me equivoco, del idioma, y lo siento, Marisol, no se entiende bien por medio del teléfono, entonces espero que sí entendí la pregunta. Lo del idioma, de pelear mucho con otros niños. Uh-huh. El idioma y pelear. La parte del idioma, los niños tienen una capacidad muy plástica y muy rápida de aprender idioma, mientras antes mejor. Sí que sería bueno exponer esta niña al idioma inglés. Uh-huh. para que no le sea traumático llegar a un lugar donde no entienda una palabra. Por ejemplo, que ya esté más expuesta. La lengua materna es importante que esté sólida, pero para que no sea algo totalmente nuevo, también introducir cuestiones bilingües y en inglés. Sí, uh-huh. Sí. Y la parte de que la niña pelea mucho, yo creo que mamá y papá tienen que tratar de recordarse si ellos eran niños con carácter fuerte también. A veces es bueno preguntarle al abuelo o a la abuelita y decirle, mamá, yo era un niño de carácter fuerte, yo era peleador. Porque esos son rasgos del temperamento y muchas veces son hereditarios. Buen punto. Si su personalidad es más dominante o más sumisa, más extrovertido o introvertido, sí. A veces nacemos así desde el hornito y es cuestión de cómo entonces domar, civilizarnos, ¿no? Sí, y si ese es el caso, muchas veces los padres, si los niños son de carácter muy fuerte, los padres tienen que ir. Hay muchas clases en la comunidad de cómo ser padres de niños de carácter fuerte. Y eso puede hacer una diferencia muy grande en la tranquilidad en la casa y en el futuro de los niños. Y si Camden queda en el condado de Santa Clara por San José, sabemos que los primeros 5 de San José tienen muchos, muchos recursos en español, bueno, bilingües también, pero que creo que le pueden servir. Así que si no tiene los datos, se los damos luego con calmita fuera del aire. Parece que Maite Acedo le quiere añadir algo también. Sí, pues quería hablarle un poquito a esta mamá sobre el enseñarle a la niña también hábitos de estudio que no necesariamente tienen que ver con el lenguaje. Entonces pueden leer libros en español, agarrar amor a la lectura. Hay cosas en las bibliotecas locales que son a veces círculos en español de padres con niños, y eso al mismo tiempo expondría al niño. En la parte social, exponer al niño con otros grupos de niños les ayuda bastante, lo más posible mientras están en la edad de preescolar y antes del preescolar, para que ellos se adapten más fácilmente. Maravilloso. Y si tenemos boletos que también pueden ayudarle con eso, hay unos sitios de juegos que a veces nos dan boletos, sitios donde llevamos a los niños chiquitos a que jueguen mientras los padres se dan el cafecito y supervisan, tienen materiales muy atractivos, educativos, para jugar mientras aprenden. Pasamos entonces a Erandi. Oh, Erandi, esa es nuestra comadre de Facebook. Qué lindo. Anoche mismo hablamos por Facebook, ¿no? Bienvenida a nuestros niños. ¿Nos escucha Erandi? Erandi a la 1, Erandi a las 2, Erandi a las 3, ¿no hay conexión? Si no, señor Leonardo. Oh, alcanzámosle. Bienvenida, Erandi, ¿qué nos cuenta? Muchas gracias, doctora Marisola. Qué emocionada que por fin pude volver a llamar. Ah, el que persevera alcanza. Siempre los he escuchado, nada más que como trabajo ahorita a las 9, a veces no me da mucho tiempo para llamar, pero sí los escucho desde que estoy levantada hasta que llego a mi trabajo. Pues queremos escucharla a usted. ¿Qué nos dice? ¿Comentario, consejo o consulta? Tengo, es comentario y a la vez es un consejo que yo lo puse en práctica con mi hijo de 7 años, porque él tiene un poco de problemas de aprendizaje lento, pero me involucro mucho con él, me enfoco mucho en él, observo mucho a mis hijos, eso es muy importante y eso es lo que quiero. quiero darles a saber. Que está en la escuela. Estaba un poco bajo en calificación, pero me gusta mucho involucrarme en las escuelas para saber qué pasa con mis hijos, qué aprende, con quién conviven, qué, todo lo que tenga que ver con ellos. Tuve una reunión con el principal, los maestros, porque mi hijo estaba un poco bajo. Entonces yo lo que hice que les dije que me dijeran de qué manera los puedo ayudar, porque yo quería que mi hijo estuviera en el nivel alto como todos los niños, o la mayoría de los niños que tienen el nivel a 100%, que me dijeran cómo la puedo ayudar y que también necesito que ellos me ayuden a mí, ellos cómo lo van a motivar, yo tomaría mi parte de mi casa. Maravilloso. Mi hijo tuvo al 100%. Sabe lo que está teniendo de tercero en otro grado. Y ya vio los resultados, maravilloso. Ya, felicitaciones. Pues prémialo con unos boletos al Exploratorium, que se disfruten. Y lo que acaba de decir Andy son las P de la participación de los padres de familia. Presencia. Pedir, preguntar, procurar, protestar, perseverar. Eso es lo que funciona para la salud mental, emocional, visual, dental, íntegra de todos nuestros niños, tanto como para su educación. Maite le responde. Bueno, más que todo quiero felicitarla. Ella dijo algo muy importante, que ella está muy alerta y observa mucho cómo están sus hijos, que ella les preguntó qué puede hacer para que mejore y también qué van a hacer ellos. ¿Qué Eso. Puntos tan importantes? Y de todas estas conversaciones, tomar nota, familia. Los acuerdos para darle seguimiento, lo que no se da por escrito, se olvida. Así que pedir juntas, dar quejas, pedir ayuda y ponerlo por escrito, que hablando se entiende la gente. Familias, estamos ya casi cerrando. Quizás nos da tiempo de que Leonardo por lo menos ponga al aire su comentario, consejo, consulta. Adelante, señor Leonardo. Buenos días. Buenos días. Yo solamente quería comentar algo que rápido que me pasó. Yo tengo dos niñas y gracias a Dios yo me quería quedar sin puras mujeres. Entonces, a veces que las niñas, una vez mi esposa me dice, es que la más chiquita no se ha levantado, que tiene 5 años, está de floja. Yo le digo, normalmente los niños no son flojos, es porque algo tiene. So, fui con ella a su cama, me metí con ella en sus cobijas y le pregunté qué tenía, y solita empezó a llorar. Le pregunté por qué lloraba, y ella dice, no sé, nomás tengo ganas de llorar. Le comenté que no tiene nada de malo llorar cuando uno siente las ganas, pero siempre hay que estar, como la mamá decía, siempre hay que estar atento, saber qué es lo que ellos tienen. Empecé a platicar con ella y a jugar con ella y poco a poquito se le pasó. Señor Leonardo, me dicen que hay que cortarlo, con su permiso, pero qué lindo, qué linda manera de completar eso. Juntarnos, unirnos, preguntarlo, demostrarle con nuestro calor humano y nuestro interés que nos importa hasta que se le pase o le buscamos ayuda para que mejoren o se les pase. Apoyo mutuo, ayuda profesional, la salud mental de nuestra gente depende de la de cada uno de nosotros. La ansiedad, la depresión son desconcertantes y angustiantes, pero hay ayuda, hay curas, así que llámenos si tiene preguntas. Al despertar, los jueves a las 6 por Univisión, allá nos vemos, nuestras columnas en Visión Hispana, Impulso, La Voz, El Sol, Mamanoticias.com, nuestros aliados en los medios de comunicación. Les recordamos que en nuestrosniños.com también hay muchas guías, recursos y enlaces para su información, educación, orientación e inspiración. Y gracias a ustedes que cada semana nos ayudan, nos animan, ocupando la salud integral de nuestros niños. Gracias a nuestros invitados, el doctor Dan Alterman, Maite Acedo, Shirley Rusón, compartir su tiempo, conocimientos y ejemplos con nosotros. Y nos vemos hasta la próxima. Tendremos dos abogadas para hablar sobre los nuevos cambios de las leyes de inmigración que aplican a nuestros jóvenes indocumentados. Adelante, familias, que sí se puede. Sí se puede. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros niños es presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz.